Estás escuchando Bicharlas.es. En 2010, pásate al podcasting. Bueno, podcast 116, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al estado de la mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting. En 2010, Radio Podcast de Llano. Radio de Podcast. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Hola, Filip. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. ¿Me hablas desde tu iPad 2? Casi, casi. ¿Casi? ¿Te lo has comprado? Que va, que va. ¿No? Mira que me han preguntado, ¿eh? ¿Te has comprado el iPad 2? No. No es momento. Yo te pregunto, ¿te lo vas a comprar? No. No. No es momento. Creo que quizás sea... O sea, para nosotros que tenemos el iPad vintage, que llaman ahora... no creo que sea el momento de comprarlo. Sobre todo, no porque... Sobre no todo se... de venderlo, ¿no? Que se venden muchos. O sea, de venderlo, ¿no? O sea, eso por supuesto que no, ¿no? Hombre, si estuviéramos en otro momento, no sé, como el año pasado, que no sé qué me dio, y dije, venga, me voy y me lo compro del tirón el primer día. Pero si me pillara ahora mismo en otro momento, pues quizá me lo planteara. Pero la verdad es que teniéndolo, no voy a hacer cosas diferentes a las que ya hago. Entonces... Creo que ahora, tiene... ahora sí, salvo que esas cámaras te sean imprescindibles, creo que de momento no. Quizá dentro de un tiempo, cuando las aplicaciones requieran más hardware, quizá nos veamos en la necesidad de cambiar, ¿o no? Tuche. Sí, ¿verdad? Totalmente. No, yo pienso que le falta todavía, creo que faltan por lo menos seis meses uh-huh. o un año. Cuando realmente tú encuentres que dices, bueno, que yo con mi iPad viejo, con el iPad original, pues no puedo acceder a muchas aplicaciones, me quedo fuera de juego en muchas cosas. Por ejemplo, se me ocurre así sobre la marcha, yo que sabes que uso un programa que para ver vídeos, que es el Booth Player, que no, que no requiere conversión y tal, que es capaz de reproducir un MKV, pero en mi iPad no lo reproduce por limitaciones de hardware. Ajá. Y me pregunto, ¿en el 2 correrá eso? No lo tendrán que contar, no lo tendrán sí, que decir. A ver si nos lo cuentan. ¿Ves? Por ahí quizá venga la necesidad, ¿no? Dentro de, pues eso, de 6 meses o quizá un poco más, ¿no? Hombre, pero yo creo que a día de hoy, es decir, las aplicaciones que tenemos son aplicaciones que están pensadas para el iPad 1. Entonces, lo realmente interesante de esto está en que, no sé, hay 15 millones, creo que son 15 millones de iPad 1 vendidos. No creo que los desarrolladores digan, oye, mira, pues ahora paso de esta gente y voy a dedicarme solamente a hacer aplicaciones para la gente que tiene el iPad. Quizá en el tema de juegos, ¿no? Algún juego de estos de tiros o de 3D, quizá por ahí sí lo adapten rápidamente. No lo sé, vamos a ver un poco cómo evoluciona esto. Pero yo creo que, al menos yo, hasta que cuando saquen, cuando, digamos, expriman al completo un poco el hard del iPad 2, ya tendremos el iPad 3. Uh-huh. Y creo que va a ser siempre así. O al menos con los teléfonos ha sido siempre así. Cuando ya por fin han exprimido todas las capacidades que tiene el 3GS, o casi, te sacan el 4G. Entonces, sí. No, esto, digamos, que te permite saltarte una generación. Yo opino, soy de esa opinión. Quiero decir, yo con mi iPhone 3GS, la verdad es que ahora mismo estoy muy bien. Cada vez que veo el 4 me llama mucho esa pantalla y es muy bonito, pero quiero decir que no es una necesidad acuciante. Uh-huh. Soy de los que piensan que hay que renovar cada 2 modelos y me inclino a pensar que en el iPad es un poco lo mismo. Sí. O me estoy autoconvenciendo, porque no lo sé, pero algo de eso hay, ¿no? También. No es autoconvencimiento, que va, que va. No, yo digo, yo compré el 4 porque teníamos la necesidad, entre comillas, de tener otro iPhone en casa. Y dice, bueno, pues en vez de comprarme el 3GS, pues compramos el 4. Pero era porque queríamos tener dos teléfonos en claro, casa. Claro, claro, claro. Pero dos iPads en casa donde sois dos, no. Un poco excesivo, ¿no? De momento no. Ajá. Ya veremos el año que viene cómo lo planteo. Sí, ves, nosotros aquí eso lo tenemos más claro. Otro iPad no nos sobraría, desde luego. Así que no sé lo que nos deparará el futuro. Pero digamos que cuando salió ese... O sea, cuando anunciaron el 2 me llamaba mucho y al final pues me lo tomo con mucha filosofía. Y quiero decir que no siento esa necesidad de momento, ¿no? Hasta que, ya te digo, hasta que las aplicaciones lo hagan necesario, quizá. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Te quería comentar que necesito unos auriculares para mi iPhone. Uh-huh. Y sé que tú has pasado por los Sennheiser, que me tienes que recordar el modelo. Y lo que usas ahora, no sé si son los in-ear de Apple y tal. Uh-huh. Y cuéntame un poco eso porque ando un poco despistado. No sé por dónde tirar y no sé qué comprar. Hombre, te tienes que mentalizar que vas a tener que aflojar. Sí, eso ya lo he visto. Vamos a ver si limitamos un poco el gasto por ahí, pero ya he visto que para tener algo de calidad, desde luego, hay que pagarlo. La primera opción que tienes, que es decir, bueno, pues si no eres un amante de la música, en el sentido de que no eres un purista de estos que no, yo es que necesito que la calidad del audio sea brutal. Con los mismos auriculares de Apple, yo creo que dan bastante bien. Si eres un... Pues yo no soy un purista, pero siempre me he quedado insatisfecho con esos auriculares. Y tengo que decir que me han durado más de lo que yo pensaba. Y ya por fin, ya están muriendo y por fin me voy a comprar otros. O sea que por ahí, sin ser un purista, sí que necesito algo mejor que eso, ¿no? Hombre, yo todavía tengo los del 3GS, que son los que utilizo a diario para escuchar podcast. Entonces, para meterlo rápido en un bolsillo, sacarlo de cualquier manera y escuchar, pues yo qué sé, cualquier podcast de los que escucho, no creo que necesite ponerme unos Dr. Dre de estos. Uh-huh. Creo que no. O sea, no hace falta, uh-huh, gastarse 300 euros en un auricular es para escuchar podcast. No. El tema está en no quedarte fuera de juego con la opción del micro, con poder pausarlo sin tener que sacar el teléfono. Es decir, eso sí es realmente básico, sí. Necesario. El poder subir y bajar el volumen. Al principio no... Bueno, pero tú tuviste unos Sennheiser que sí hacían todo eso, ¿no? ¿Qué modelo el era? El modelo que yo tenía era el MM50 IP. Ajá. Entonces, ese modelo simplemente tenía el micro y un botón. No había posibilidad de subir y bajar volumen. Ajá. Entonces no sé si ahora habrá otro modelo que ya, digamos, implemente esto. La verdad es que tienen ellos muchos modelos, sí, he visto muchos. Y... Tienen muchos, muy buenos, solamente con auriculares sin micro, pero de los modelos con micro compatibles con iPhone, pues el que yo compré hace, pues no sé si fue un año o año y algo, era este modelo. Y te digo, muy contento. O sea, contentísimo. Una potencia. Más calidad que el original, ¿no? Muchísima más calidad. Muchísima. Vale. Aparte con un nivel de aislamiento terrible. ¿Y en cuanto a precio, de cuánto estamos hablando? Precio muy parecido a los in-ear de Apple. Ajá. Estamos hablando de 70 y algo por ahí, cerca, ¿no? Cerca de los 70 euros. 60, entre 60 y 70 euros. El tema está en que de vez en cuando pues sabes que hay tiendas, sí, de estas de específicas de Mac y demás, sí, que de vez en cuando pues colocan alguna oferta. De hecho, yo creo que lo he visto más barato de lo que ese modelo, de lo que me estás diciendo, y quizás sea por eso, ¿no? Porque ese botón es antiguo ya y tienen otro modelo más moderno, uh-huh, y quizás sea eso. Hombre, dan un poco la sensación de fragilidad. Cuando tú ves los cables que son súper finitos y demás, dices, uh-huh, esto se va a romper, pero... O sea, resisten, van bien. Yo te digo, yo lo he tenido bastante tiempo hasta que me pillé uno in-ear de Apple. Uh-huh. Estos Sennheiser se los pasé a mi mitad, uh-huh, y mi mitad los perdió en el trabajo. Los perdió. Rápidamente. Rápidamente. Sí, sí, además fue cuestión de, no sé, igual un par de semanas. Ella quizá, no sé si fue un despiste o fue que alguien dijo, hombre, un auricular en... Qué raro que estén aquí. Esto seguramente no será de nadie. Voy a guardarlos en mi bolsillo a ver si no se pierden. Sospecho que fue una cosa así del estilo, ¿no? Ajá. Bien, el caso es que, es decir, yo he tenido los dos auriculares, los dos modelos, y debo decir que en potencia de sonido me gustan mucho más los Sennheiser. O sea, los Sennheiser, ¿sí?, son mucho más potentes. Es decir, dan un volumen más alto. ¿Y en calidad? En calidad, muy pareja. Ajá. La precio, o sea, precio de origen muy parejo también, ¿no? El precio de origen muy parejo, salvo que lo encuentres con alguna oferta, pues yo qué sé, en Magnífico, en Katwin, en sitios así, pues quizá pueda encontrar algo y diga, pues mira, ahora te lo ofrecen con un 20% de descuento y te salen por 60 o te salen por 50. Mm-hmm. Pues entra ahí. Importante, huye de eBay. Porque eBay en este caso, o sea, salvo que tengas la certeza de que lo estás comprando a una tienda tipo, yo qué sé, pues Pinmanía o que tienen tienda en eBay y demás, lo que te van a vender seguramente es falso. Ajá. Alguno que he conocido por aquí, hostia, tienes los mismos auriculares que yo. Sí, mira, póntelo. Pues no, los tuyos suenan un poco más alto. Claro, porque son Sennheiser de verdad. Es decir, te puede encontrar eso. Si te cuestan 30 euros, 20 euros, seguramente no sean los originales. Vale, vale. Entonces, hay que tener un poco de precaución con eso. Vale, lo tendré en cuenta. Otra pregunta. Los in-ear de Apple que tienes, que tendrán ya un año a lo mejor y pico. Uh-huh. Y en cuanto a conservación, ¿cómo se conservan bien? Fantástico. ¿Sí? Si los viera, están como el primer día. Los tengo siempre en su cajita. Entonces, lo saco. O sea, si voy a escuchar podcast en casa, no me los pongo. O sea, no. Por lo tanto, en el bolsillo del pantalón no los llevas, ¿no? No, van en bolsillo, o sea, en un bolso de estos que tengo, ¿sí? Una mochila, estas pequeñitas que llevo, o van en el bolsillo del pantalón, pero van dentro de la cajita que traen. Estos sí traen una caja. Uh-huh. Entonces, yo lo llevo ahí y me los pongo para escuchar música. Para eso sí. O sea, me merece la pena escuchar música a alto volumen y con una calidad buena. Para escuchar a gente que yo qué sé, como los de charla. Pegando gritos y demás, pues no. No hace falta. Para podcast no me lo pongo. Hay que gastarse eso para eso. No hace falta. Vale, vale. Bueno, voy a estudiar el tema y veré a ver un poco precios, porque sí que es verdad que me parece un poco 70 euros, pero... Hombre, yo recuerdo que yo los compré en dólares. Uh-huh. Es más, recuerdo que me los mandaste tú. Sí, sí. Entonces, plantéate... Sí, me tengo que plantear eso, quizás. Sí. ¿No se te ocurrió cuando estuviste en Nueva York decir... voy a comprarme unos auriculares? Sí, tenía algo pensado, porque ya empezaban a flojear y tal, pero al final no hubo tiempo para todo y no lo hice, pero bueno, habrá oportunidad. De son prénom, elle avait 20 ans. Un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer. Pas vraiment Dion. Te quiero contar que... sabes que yo soy un adepto de Automator, que me gusta mucho. Hasta juego con él a veces cuando tengo tiempo, cosa que últimamente no ocurre con mucha frecuencia. ¿Pero qué te pasa, Felipe? O sea, porque es que últimamente estás desaparecido por completo. Sí. O sea, ni un mes. Sobrevivo. Ya no me escribe, Felipe. Y bueno, entonces, al final yo no sé muy bien si lo usas mucho Automator o no. Uso cosas que hacen cosas parecidas a Automator. Entonces, yo a veces me pongo, o sea, créeme que yo lo intento, pero también hay días en los que tengo más tiempo y días en los que tengo poco tiempo. Entonces, es una cosa que yo necesito ponerme, tengo que tener más de media hora para ponerme solamente con Automator, porque para 3 minutos no me luce. Entonces, tengo que pillarme algo, leerme algo. Estoy suscrito a algunos podcasts o algunos blogs, casi siempre en inglés. Y hablan y te explican trucos y acciones y demás. Entonces me pongo con ellos, pero me requiere un esfuerzo, y un esfuerzo que no puedo hacer en 5 minutos. A mí me gusta mucho desde hace mucho tiempo y no le dedico el tiempo que quizá debería, pero sí que te ofrece muchas soluciones, ¿no? Uh-huh. Últimamente me han preguntado mucho, me decía, pero esto ¿para qué sirve Automator? Porque es cierto que cuando abres el programa, me acuerdo yo la primera vez, dices, ¿y esto? ¿Y qué tengo que hacer, ¿no?, con esto? Lo primero, lo abres y ves una serie de módulos, que si aplicación, que si tal, y no se sabe muy bien. Entonces, ¿cómo definirías tú lo que es Automator? ¿Para qué sirve? Si yo te preguntara, ¿esto qué es? Si alguien que acaba de llegar a Apple y te dice, a Mac, y te dice, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué le dices? ¿Qué le digo? Pues le digo que eso, que Automator es una herramienta, un conjunto de herramientas que te ayudan a automatizar cosas, pero que hacen, o sea, no hacen ni más ni menos que lo que tú les dices que hagan. Eso es. Sí, o sea, es una, es eso exactamente como su nombre indica, ¿no? Es para automatizar tareas. Es decir, que tú cosas que haces manualmente y que son repetitivas y que esa herramienta te va a permitir automatizar sin que tú intervengas una vez hecho el flujo de trabajo, que es como se llama eso, ¿no? Uh-huh. Y lo primero, es verdad que es un poco, no sé si te acuerdas tú la primera vez que lo abriste, es un poco, cuando lo abres dices, ¿y por dónde tiro, no? ¿Para dónde tiro? ¿Qué hago con esto? Y yo recuerdo haber visto un, no sé si lo has visto tú, un tutorial que tiene Cortador para iniciarse a Automator. ¿Lo has visto alguna vez? Sí, he visto el de Cortador y he visto alguno más. Y ahí, por ahí. Entonces, la verdad es que yo recomiendo siempre empezar por ahí. Ese tutorial lo pondré y la verdad es que es interesante porque son lo básico, ¿no? Y es verdad que cuando abres Automator te ofrece una serie de módulos que puedes usar. Y la verdad es que quizá en un podcast no sea fácil explicar cómo funciona todo, pero bueno, básicamente Automator te permite automatizar tareas, digamos, de varias formas. Una de ellas es, yo creo que por ahí hay que empezar, ¿no? Son las aplicaciones. Es una forma de creas un flujo de trabajo que te hace una serie de cosas y al final esto lo guardas como una aplicación y lo ejecutas como una aplicación, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, desde, por ejemplo, tienes un algo sencillo, se me ocurre, así sobre la marcha, sin pensarlo mucho. Quieres hacer un flujo de trabajo para cuando tienes una foto, cambiar el fondo de tu ordenador, entonces te haces un flujo de trabajo, guardas ese flujo de trabajo como una aplicación y esa aplicación es un icono como cualquier otra aplicación y cada vez que le tiras una foto encima, pues lo que va a hacer, porque tú previamente se lo has dicho, lo que va a hacer es ejecutarlo y es decir, ponerte esta foto como fondo de pantalla. Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no?, de automatizar una tarea. No sé si lo has probado eso. Esas son las primeras cosas que yo hice, me acuerdo, para probar el Automator. Esas primeras cosas las probé. Las probaste, ¿no? Sí, sí. Vaya. Y luego hay otros módulos en Automator que son, para mí, mucho más interesantes, que son como, por ejemplo, hay, cuando abres Automator, lo primero que ves es eso. Él te dice, ¿qué vas a hacer con Automator? ¿Vas a hacer una aplicación o vas a hacer una acción de carpeta, que es otro módulo? Una acción de carpeta para mí es súper... La verdad es que es súper potente. No sé si usas tú acciones de carpetas. Es otro módulo, es decir, le asignas un flujo de trabajo a una carpeta y todo lo que entra en una carpeta, la que tú elijas, pues va a producir unas acciones. Entonces, no sé si has hecho alguno o tienes ya uno hecho. Danos un ejemplo. Hice alguno, pero digamos que impulsado por esta, no sé... En un proceso de pruebas de programas para convertir y demás, bueno, pues di con uno que utilizaba el tema de las acciones de carpeta. Y con eso fue con lo que empecé. Pero cuando empieza, según vas leyendo y vas probando cosas y vas viendo la potencia que esto tiene, dices, bueno, y no puedo darle una vuelta de rosca más. ¿Puedo programar yo estas acciones de otra manera? ¿Cómo puedo complicarla? Es decir, el siguiente paso que tiene es Apple Script. Sí, claro. Sí, porque en realidad lo que hace esto, Automator, es Apple eso. Script. Es eso, es justamente eso. Lo que pasa es que tú no sabes, no sabemos programar en Apple Script y entonces te facilita, es una herramienta gráfica que te facilita el programar en Apple Script sin saberlo, ¿no? Al igual que yo que sé, que lo hace iWeb, por ejemplo, para el que no sabe programar en HTML, ¿no? Es una herramienta gráfica que te va a hacer un website sin que tú sepas programarlo. Pues es lo mismo. Luego hay, no sé si has probado... Sí, dime. Yo creo que el problema... O sea, el problema fundamental con esto es que es como si te ponen delante de Photoshop. Es decir, es una herramienta fantástica, una herramienta muy buena, con la que hay gente que se gana la vida con ella, pero el problema está en que tú no sepas qué hacer. Es que no tengo ideas, ¿para qué lo utilizo? Claro, hay que tener muy claro para qué hacerlo. Pues, por ejemplo, El ejemplo que te daba para una aplicación antes, que es muy básico. Un ejemplo para una acción de carpeta, que es otro de los módulos que te ofrece Automator, es, por ejemplo, te descargas series y te descargas subtítulos. Uh-huh. Es decir, decirle a Automator que cada vez que entra un archivo en tal carpeta, que es donde se te descargan las cosas, él te lo vaya repartiendo luego en carpetas distintas según el tipo de archivo del que estamos hablando. Es decir, si él detecta que es un SRT, un subtítulo, pues lo va a meter en una carpeta de subtítulos, por ejemplo. Uh-huh. O si es un vídeo, lo meterá en vídeos. Eso es otro ejemplo de una acción de carpeta. Es decir, todo lo que entre en esa carpeta me lo vas a clasificar en estas otras carpetas. Yo, eso es una cosa que hago con Hazel. Por ejemplo, que lo hace además muy bien y mucho más fácil, ¿no?, que Automator. Entonces yo para eso sí lo utilizo. Es decir, pero al final de todo es lo mismo, ¿eh? Apple Script. Lo puedes utilizar desde una interfaz que puede ser Automator. Eso es. Incluso Automator te da la opción de grabar lo que tú estás haciendo en ese momento en tu Mac y eso convertirlo en un flujo de trabajo. Pero, es decir, yo esas cositas las voy haciendo con Hazel. Es decir, me cae un vídeo en esta carpeta. Bueno, pues yo le digo que los vídeos que caen en esta carpeta con este formato me los ponga aquí. Los vídeos que tienen este otro formato me los ponga en esta otra carpeta. Los subtítulos me los ponga en esta carpeta. Y después de que pase una semana, los subtítulos que estén en esta carpeta me los elimine, porque ya lo he utilizado. Eso Hazel lo hace muy bien y mucho más fácil. Y lo que pasa es que el espectro de Hazel es más reducido. Es decir, él lo que hace son acciones de carpetas, mientras que Automator te ofrece otras cosas, ¿no? Sí. Pero sí que sería recomendable a alguien que no tenga idea y esté dispuesto a pagar lo que vale Hazel, pues lo hace muy bien y muy fácil, eso pero por supuesto. Yo creo que si nos damos una vuelta por los foros de Hazel, descubre más opciones. Yo es otra cosa que cuando tenga un día, un rato importante de tiempo para dedicarle, me meteré a ver qué más puedo sacarle. Porque te digo, sí, o sea, seguramente, sí. Muchas veces cierto. Trabajamos con herramientas y nos quedamos en la superficie. Sí. No va mucho más allá a profundizar, a ver qué puede hacer. Hazel es una gran herramienta y seguramente ofrece más de lo que creemos, eso está claro. Uh-huh. Automator te ofrece otros módulos, se me ocurre, lo digo de memoria ahora. Hay uno que se llama módulo para iCal, que yo también he usado bastante. Y es igual, es un flujo de trabajo, pero esta vez lo vas a archivar como lo que ellos llaman un módulo de iCal y significa que esa aplicación, entre comillas, que has hecho, pues se va a ejecutar a través de iCal en la fecha o las fechas o la frecuencia que tú digas. Entonces, puede ser muy interesante. Pongamos un ejemplo práctico, por ejemplo, para hacer una copia de seguridad de unas carpetas determinadas. Por ejemplo, te dices, pues cada día, cada 24 horas o cada mes, esa carpeta quiero que me la guardes en Dropbox, por ejemplo, para tener una copia online. Pues te lo hace a través de ese módulo que se llama módulo de iCal, que yo he utilizado bastante. ¿Qué más módulos? Hay uno que también está muy bien, que llaman servicios. Uh-huh. Viene a ser lo mismo, haces un flujo de trabajo para lo que quieras y lo archivas, lo guardas como servicio. Lo que te da mucho juego, por ejemplo, porque te aparecen esos servicios en el botón, en el menú desplegable del botón derecho. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, un ejemplo concreto, tengo uno para hacer zips, ¿no? Para zipear archivos. Entonces, cuando tengo archivos en el escritorio, donde sea, los selecciono, los 4, los 5, los 10 que sean, botón derecho, me aparecen los servicios de Automator que yo he creado. Hay uno que se llama zipear, pongo zipear y me zipea directamente todos esos archivos que he seleccionado, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo concreto de lo que se puede hacer con Automator. Todo eso para decirte que el otro día, bueno, hace algún tiempo, me puse a pensar y dije yo, Automator, acciones de carpetas, muy bien, sabemos que se pueden hacer muchas cosas, y me puse a pensar si le podríamos sacar esto provecho junto con Dropbox, ¿no? Porque Dropbox son eso, son carpetas, pero carpetas especiales, carpetas que tienes a la vez en tu Mac, que están arriba al mismo tiempo y que puedes tener en otro dispositivo, en tu dispositivo iOS o en otro ordenador a su vez, ya sea Mac o PC. Por lo tanto, digo, por ahí quizá le podamos sacar algo, ¿no? Uh-huh. Entonces me puse a pensar Y es lo que tú me has dicho antes, ¿no? Sobre todo lo que hay que saber, lo que hay que tener claro con Automator, más allá de saber cómo funciona, o por lo menos entender cómo funciona. Porque una vez que entiendes cómo funciona, luego es investigar, es probar, y no es tan difícil. Pero empezando con un buen tutorial para empezar, básico, vas a entender su funcionamiento y a partir de ahí vas a progresar muy rápido. Pero sobre todo es tener una idea. ¿Qué hago yo con esto, no? Y se me ocurrió algo. ¿Sabes lo que me? ¿Sabes que cuando yo salgo por ahí me llevo el iPad y muchas veces me hace falta acceder a mi Mac a través de un programa que yo creo que he citado aquí muchas veces, ¿no? El TeamViewer. Uh-huh. Que no sé si lo usas al final o no. No, lo uso poco. Pues es un programa que yo cuando salgo dejo mi Mac encendido, uh-huh, dejo el TeamViewer puesto y así cuando estoy por ahí me llama o no tengo que buscar un archivo que no tengo en ningún sitio más que en mi Mac, pues me conecto y puedo acceder a ese archivo, ¿no? Pues uh-huh, me ha ocurrido un par de veces que he salido con prisa, he dejado el Mac encendido, pero no he dejado el TeamViewer encendido, digamos, arrancado en mi Mac, ¿no? Uh-huh. Entonces, el otro día me dio por pensar, dije yo, pues quizá por ahí, quizá pueda yo, usando Automator, más la potencialidad que te ofrece Dropbox, quizá pueda yo aprovechar cosas que no había pensado nunca. Y se me ocurrió, dije yo, mira, esto que me ha pasado muchas veces, de salir y no poder acceder a mi Mac porque no había dejado este programa concretamente arrancado, voy a ver si le puedo sacar algo. Y efectivamente se puede y es muy sencillo. Uh-huh. Y te cuento cómo lo hago. Uno de los módulos, como decíamos antes, que te ofrece Automator son las acciones de carpetas. Pues he creado un... Abro Automator. Lo primero que hago es elegir uno de los módulos que hay, que es acciones de carpetas. Que como hemos dicho antes, son esas acciones que te permite hacer algo, lo que tú quieras, cada vez que entra un archivo en una carpeta, la que tú le digas. Uh-huh. Entonces se me ha ocurrido en mi Dropbox crear una carpeta que llamo Script. ¿Vale? Scripts lo he llamado, lo podría llamar pues de la forma que quisiera, lo he llamado así porque pues me ha parecido bien, ¿no? Y dentro de esas carpetas, de esa carpeta he creado otras donde voy a poner, para simplificar, porque Automator puede llegar a ser muy complejo. Es decir, en una acción de carpeta tú le puedes decir, vas a mirar el archivo que entra en esa carpeta y según la extensión que tenga o según tal criterio, pues vas a hacer esto y ahí es donde se complica un poco tu flujo de trabajo y a veces te pierdes. Entonces he decidido hacer cosas sencillas para probar, ¿no? Creo una carpeta que se llama Script en mi Dropbox, uh-huh, y dentro de esa carpeta creo a su vez otras carpetas para ir probando. Y creo una que se llama Arrancar TeamViewer, ¿vale? Bien. Creo, por lo tanto, un flujo de trabajo con acción de carpeta que va a mirar dentro de esa carpeta que se llama Arrancar TeamViewer. Y le digo al Automator, cada vez que entre un archivo, el que sea, para no complicarnos, para no usar criterios ni nada, cada vez que entra un archivo en esa carpeta que se llama Arrancar TeamViewer, lo que yo quiero que hagas es que me arranques este programa. Hay un elemento en Automator que te permite hacer eso, ¿no? Arrancar el programa que tú le digas. Entonces le digo, cada vez que entre un archivo en esa carpeta, me vas a arrancar TeamViewer. Uh-huh. Perfecto. Guardo ese flujo de trabajo como acción de carpeta, lo asocio con la carpeta que te he dicho antes y ya está preparado. ¿Qué hago con esto? ¿Qué consigo con esto? Pues importantísimo para mí, algo que para mí es básico. Si mañana salgo de mi casa, dejo mi iMac puesto, se me ha olvidado dejar el TeamViewer, muy fácil. Cojo mi iPhone, desde el que tengo acceso a mi Dropbox, uh-huh, y en la carpeta, entre las muchas carpetas que tengo, tengo una que se llama Script, y dentro de esa carpeta hay una que se llama Arrancar TeamViewer. Pues le meto un archivo allí, el que sea. Puede ser una foto, si quieres, puede ser un archivo de texto, lo que se te ocurra, da lo mismo. Uh-huh. Le meto ahí lo que sea. Entonces, mi Mac está encendido en casa. Mi flujo de Automator, que está asociado a esa carpeta, detecta que ha entrado un archivo nuevo. ¿Y qué hace? me ejecuta el TeamViewer en casa. Uh-huh. A partir de ahí, desde fuera, puedo acceder a mi ordenador a través del iPhone o a través del iPad con el TeamViewer. No sé si me he explicado. Diáfano. Diáfano, ¿no? Diáfano. No, por lo tanto, dime. Conclusión. Conclusión. Automator es lo que es, lo sabíamos, ¿no? Te ofrece todas esas posibilidades. Pero si lo unes con la potencialidad de Dropbox, ¿qué cuál es? Hacer esas cosas, pero a distancia. Pues consigues ese resultado. Que para mí es súper importante, es decir, le he dado una utilidad que para mí es básica. No sé, a lo mejor hay otro que le parece una gilipollez. Ah, pues nada, pues arranca el TeamViewer cada vez que arrancas el ordenador y así no se te olvida. Perfecto, se puede hacer así también. Hombre, esto, o sea, esta idea surge de las necesidades o surge de que tenga la creatividad suficiente como para decir, oye, mira, ¿cómo soluciono este problema? Y quizá otra gente lo haya resuelto de otra manera. De otra manera, sí. En este caso. Pero, es decir, es un poco preguntarte, ¿qué es lo que puedes hacer con Automator y Dropbox al mismo tiempo que te va a permitir hacer cosas a distancia? Y pregúntate que, cuál es tu necesidad y qué uso le puedes dar. Te doy otro ejemplo que se me ocurrió. Uh-huh. Para probar, pero bueno, alguien tendrá utilidad, ¿no?, de hacer eso, o de encontrar una utilidad. Creo en esa carpeta que te he dicho antes, que tengo en Dropbox que se llama Script, he creado otra. Y otra carpeta se llama Sacar Foto. ¿Vale? Uh-huh. En esa carpeta Sacar Foto, pues vuelvo a hacer lo mismo, me meto en el Automator y creo otro flujo de trabajo que va a ser una acción de carpeta. Y lo asocio con esa carpeta que acabo de llamar Sacar Foto. Y le digo a Automator, cada vez que entre un archivo nuevo, sin preocuparte del tipo de archivo, ni la extensión, ni nada, tú me vas a arrancar una opción de fotobooth que hay, que es sacar la foto, sacar una foto, ¿vale? Entonces automáticamente saca una foto y cuando me saques esa foto, le digo a Automator, me la dejas en tal carpeta de Dropbox. Bien, dejo mi flujo hecho, estoy por ahí con mi iPhone, he dejado mi iMac en casa. Me preocupa saber quién está tocando mi iMac o quién está sentado delante. Y entonces abro mi Dropbox y en esa carpeta que se llama Sacar Foto, meto cualquier archivo. En casa está mi iMac encendido. El Automator detecta que ha entrado un archivo nuevo en esa carpeta Sacar Fotos. ¿Qué hace? Se ejecuta, saca una foto y me pone esa foto en Dropbox. Y yo desde miles de kilómetros, desde mi iPhone, veo esta foto instantáneamente, prácticamente, es cuestión de segundos, y veo quién está sentado delante de mi iMac, ¿vale? Uh-huh. Es otro uso que le puedes dar. Y seguramente, de la necesidad pueden salir mil cosas. O alguien dirá, pues es una gilipollez, ¿para qué voy a hacer todo esto? Bueno, es un poco lo que te ofrece Automator, ¿no? Hombre, te da la posibilidad de que no sé, por ejemplo, yo creo que para esto sí hay ya alguna aplicación que, o sea, diseñada específicamente para hacer esto. Seguramente, seguramente. Pero quizá tú no necesites esa aplicación, o quizá tú pues, o no la conozcas, pero sí sabes que tiene Automator en tu Mac y dices, bueno, pues con las herramientas que tengo en la mano puedo hacerme esta aplicación de esta manera. Es decir, al final de la historia es una manera simple eso. de programarte eso. Algo a eso medida. Y sacarle lo que te ofrecen esas dos herramientas juntas, ¿no? Dropbox no nos cansaremos, yo no me cansaré nunca de hablar de ello, porque cada día descubro cosas, ¿no? Y entonces unir estas dos quizá nos permita hacer más cosas. Esos son dos ejemplos y estoy deseando que alguien me diga, oye, pues se puede hacer esto, porque a mí no se me ha ocurrido y resulta que puede ser muy interesante. Yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre, ahora estoy pensando sobre la marcha, pues alguien que está por allí y no escucha los podcasts a través del iPhone o no tiene iPhone, o pues decirle cada vez que entra el podcast en esta carpeta, pues vas y me lo metes en Dropbox en esta otra y desde otro lugar podrá acceder a mi Dropbox y ver y escuchar ese podcast, por ejemplo, es otro ejemplo. Yo qué sé, debe haber miles, millones de cosas que hacer con esto, ¿no? Para estas cosas hay páginas, siempre estas páginas son en inglés, en las que ofrecen tanto scripts como acciones de Automator y hay toneladas, o sea, literalmente toneladas. Pero yo te diría que lo importante lo importante de todo esto es entender cómo funciona. Independientemente de que luego cojas un flujo de trabajo hecho porque te lo dan y porque está muy bien hecho, muy bien pensado y te soluciona la vida, cosa que me parece muy bien. Pero yo creo que hay que entender cómo funciona Automator. Con un sencillo tutorial básico, entiendes su funcionamiento y realmente es fácil. Donde te parece a lo primero, la primera vez que lo abres, te parece complicado y dices, ¿y esto qué hago con esto? Luego, cuando entiendes eso, es muy sencillo. Y entender el funcionamiento de un flujo de trabajo creo que es muy importante porque te va a permitir hacer cosas sencillas tú mismo. Y luego, si te apetece, efectivamente, hay toneladas de páginas donde hay flujos hechos y que te puedes descargar directamente. No solamente por el hecho de que te lo descargues, sino por esas acciones. Hay acciones que sí las puede o hay scripts que sí los puede utilizar tal cual, pero la mayoría de ellos los tienes que adaptar. Efectivamente, porque tu carpeta no se llama igual, o porque no está en el mismo sitio, o porque tú quieres hacer algo especial, por supuesto. Pero entonces, al menos coge una idea, es decir, ve qué posibilidades tiene, qué es lo que hace otra gente y de qué manera, pues, un flujo que inicialmente puede estar pensado para otra cosa, tú lo puedes adaptar a un uso tuyo o que te dé la idea para algo en concreto que tú necesites. Efectivamente. En fin, yo reconozco que soy un defensor de Automator, ¿no? Y hay mucha gente que a lo mejor no lo usa ni le ve la utilidad o le parece complicado o le parece enrevesado, no sé. Yo creo que no es tan complicado, ¿no? Es iniciarse y entender un poco su funcionamiento. Luego es fácil. Luego tienes dos columnas, una donde tienes todas las acciones disponibles a la izquierda y a la derecha donde tú arrastras y le vas a decir a tu flujo concretamente cuál de estas acciones va a usar o cuáles y encadenarlas para conseguir un resultado. Uh-huh. Y esto te lo explica muy bien Cortador en su tutorial, ¿no? Así que yo animo a todo el mundo a que lo pruebe porque es fantástico. Bueno, Cortador, el podcaster antes conocido como Cortador. Sí. Robert RNR. Eso es. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.